Son las 7, las 6 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal? Muy buenos días. De miércoles 25 de febrero, día para la historia, porque hoy se van a conocer los documentos clasificados del 23F. Van a empezar a conocerse. Lo aprobó ayer el gobierno, se están digitalizando y este mediodía se van a poder consultar ya. Emma Sainz, ministra portavoz. Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. No toda la documentación. El sumario del juicio del 23F no se va a poder consultar, al menos de momento. Está bajo custodia del Tribunal Supremo. Inamovible, sin fecha de caducidad. ¿Pues qué quiere que le diga? No tengo respuesta. O por lo menos no tenemos constancia de ello. USA, aplausos de la bancada y los invitados a la intervención hace unas horas de Donald Trump ante el Congreso estadounidense en su discurso sobre el Estado de la Unión. Magnífico, soberbio, insuperable ese Estado, desde que él gobierna, ha dicho Donald Trump. Ha sido la más larga alocución de un presidente norteamericano, recorriendo los tópicos trumpistas de excelencia y orgullo, de pacifismo. Ha recordado, por ejemplo, que la guerra de Ucrania no se había iniciado hace 4 años si él hubiera estado gobernando, y megalomanía. Hasta ha calificado de superestrella a su mujer por ese documental de su propia vida que ha realizado un viejo amigo de la pandilla de Epstein. La economía, la seguridad, la vida en general de los norteamericanos es, en la mirada de Trump, mucho mejor que hace un año. Todo sería una Arcadia feliz si no fuera por los malditos demócratas. Con quienes se enfrentó, como usted está escuchando. Decía que deberían avergonzarse y les ha pedido que dejen de proteger a criminales y a asesinos alrededor del país. Bueno, en un instante le vamos a dar más detalles con nuestra corresponsal sobre esa alocución de Donald Trump. Nada nuevo, solo la constatación de que sigue fiel a su puro estilo. Ah, bueno, sí, también hubo una referencia a la que él calificó de desgraciada decisión del Tribunal Supremo de echarle atrás los aranceles y decir que él tiene poder para negociar nuevos acuerdos con los países con los que está hablando de aranceles, tras ponerles aranceles, y que va a seguir esa política. En fin, 7:03, 6:03 en Canarias. Vamos a ver cómo viene el tiempo con Jacob Petrus. Buenos días. Buenos días. Después de una jornada, la de ayer, que dejó hasta 27 grados de máxima en algunos puntos de la cornisa cantábrica, hoy miércoles anunciamos termómetros a la baja, sobre todo en el tercio este peninsular, en la costa del Levante y especialmente en el archipiélago canario, donde vuelven a soplar los vientos alisios con más intensidad, acumulando nubes en el norte, con algunas lluvias débiles y con menos calima, que sí aumentarán en el entorno de la península ibérica durante los próximos días. Hoy miércoles, a destacar por un lado las nubes de tipo alto y medio que están aumentando por el oeste gracias a un frente que solo dejará lluvias importantes en Galicia, además de algunos chubascos débiles al oeste de Asturias y al noroeste de Castilla y León. Y por su parte, en la vertiente mediterránea, las nubes bajas y nieblas de advección que se dejarán ver otra vez, como ocurrió ayer, en las costas del Levante, en el Estrecho, en el Mar de Alborán y sobre todo en las Islas Baleares. De cara a los próximos días, únicamente destacamos el jueves la descarga de algunos chaparrones tormentosos en las Islas Canarias, a partir del viernes con más tranquilidad y en todo caso con temperaturas que bajarán algo, pero que seguirán por encima de la media. El tráfico, vamos a ver cómo se circula por las carreteras españolas hasta ahora, a las 7:04. DGT, Darío Carnicero, buenos días. Buenos días. Hasta ahora, complicaciones por un accidente en Valencia, en la A7 a la altura de Picassent, ya en dirección Alicante. Además, tráfico en aumento en las entradas a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto y en Butarque, por la A42 en Parla e Illescas, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en Las Rozas. Tráfico en aumento en Barcelona en los accesos por la C58 en Montcada y Risac y en la A2 y B23 en Molins de Rey y San Joan Despí, al igual que complicada la entrada a Sevilla en la A49 a la altura de Tomares. A Hay más noticias esta mañana con Lara Hermoso. Buenos días, Lara. Hola, buenos días. Una segunda mujer denuncia al ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por una presunta agresión sexual. Agresión sexual con penetración que se habría producido en octubre de 2021 en el domicilio de Errejón. La denunciante, que ha pedido que se preserve su identidad y que ha elegido al mismo abogado que la actriz Elisa Mulia, que mantiene un procedimiento abierto también contra el ex político, asegura que mantuvo una relación con Errejón marcada por la dominación y que en el momento en que se habría producido esa violación, el que fuera portavoz de Sumar empleó frases como «si gritas será peor» o «si te resistes será peor». El alcalde de Móstoles niega haber acosado laboral y sexualmente a una concejala que terminó por dejar el PP y la política. En un pleno monográfico forzado por la oposición, Manuel Bautista mantiene su inocencia, dice que todo responde a una campaña orquestada por el gobierno y tras llegar a compararse con los judíos perseguidos por los nazis, el edil del PP insiste en que no dimitirá. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Voy a defender mi honor, el honor de mi familia, mi presunción de inocencia ante todos y contra todos. Y este ayuntamiento va a salir precisamente reforzado de todo ello. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha comenzado el proceso para desalojar a las cerca de 200 personas que ocupan de forma ilegal la antigua prisión de la ciudad. Hasta allí nos vamos. Paula Bendito, buenos días. Buenos días. Hasta ahora, hace tan solo unos minutos, ha empezado el dispositivo de la policía local que controla el acceso a la antigua cárcel, que está abandonada y es de titularidad municipal, pero actualmente está ocupada por personas sin casa que residen aquí de forma habitual. A esta hora ya hemos visto gente que está saliendo, se va a trabajar y los agentes les están explicando que se tienen que ir. Un hombre joven, un migrante marroquí, nos acaba de contar que lleva 3 años aquí y que los precios de los alquileres le impiden vivir en una casa. Como decíamos, se estaba yendo a trabajar, tiene un sueldo y aún así no se puede pagar una casa en Palma. Se calcula que hay unas 200 personas aquí como él. Los agentes hasta ahora siguen montando una carpa para este dispositivo que controlará los accesos. El ayuntamiento defiende que el desalojo es necesario porque hay riesgo de desprendimiento y porque se han producido incendios en la última semana que han precipitado la decisión. Está previsto que hoy y mañana se controlen estos accesos para actualizar el censo de personas que viven aquí y el ayuntamiento avanza que seguramente este desalojo tendrá que ser judicial. 7 y 7, 6 y 7 en Canarias. En unas horas, en torno a mediodía, será cuando se produzca la histórica desclasificación de documentos del 23F que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Y va a ser a partir de ese momento cuando cualquier ciudadano pueda consultarlos en la web de la Moncloa. A la espera de ver qué contiene esa desclasificación, ya sabemos que no habrá grabaciones de audio o vídeo, solo transcripciones de conversaciones, y que no estará el sumario del juicio por tratarse de un documento custodiado por el Tribunal Supremo. Sandra Gallardo. Exteriores, Interior y Defensa han estado recopilando toda esa información desclasificada que podrá leerse hoy en la web de Moncloa a partir de mediodía. Es toda la que hay, dicen en el gobierno. 153 unidades documentales, avanza la portavoz. Informes, transcripciones de conversaciones, quizá alguna imagen, pero no habrá audios ni el sumario que está en el Tribunal Supremo. Pueden ser cientos, tal vez miles de folios que 45 años después del golpe fallido hoy saldrán a la luz. Para el franquismo, en nuestro país, todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario. Eso es lo que hacemos hoy con el 23F. Acabamos así con una situación atípica en las democracias modernas. No aventura la ministra Elma Saiz si la información revelada cambiará el papel del rey durante la intentona golpista. Sigue habiendo muchas incógnitas en torno al 23F y en el gobierno son cautos sobre el alcance de lo que se va a conocer, pero dicen que en ningún caso afectará a la seguridad nacional. Aseguran en Moncloa que el presidente no ha leído la documentación desclasificada y que se avisó a Zarzuela antes de dar el paso. Para la oposición todo es una cortina de humo. El gobierno responde a PP y Vox que prefieren una España en blanco y negro. Creen que con transparencia se evitan bulos y conspiraciones. Bueno, como les digo, estos documentos se harán públicos en torno al mediodía, aunque previsiblemente ya pudiste imaginar que desde las 9 de la mañana el asunto va a marcar la sesión de control en el Congreso. Es miércoles, tenemos sesión de control al Gobierno. Como también lo va a hacer la petición de la jueza de la Dana de imputar a Carlos Mazón por su, según la magistrada, inactividad negligente. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido entrar a valorar si Mazón debe dejar o no su acta como diputado en las Corts. Pide esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se pronuncie. Verónica Muñoz, buenos días. Buenos días. El PP estuvo evitando el tema, nada que decir. Apuntaban desde Génova durante todo todo el día tras el paso de la jueza de la Dana. Sus dirigentes aseguraban que hay otras decisiones judiciales de las que no se habla tanto, como la de la jueza del accidente de Adamuz. En el Congreso ya anoche Feijóo sí se pronunciaba. Respeta la decisión, pide esperar a que avance la investigación, por eso no decía si Mazón debe o no dejar su acta de diputado en este momento. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. Su sucesor al frente de la Generalitat, Beret Llorca, también prudente. Siempre respeto las decisiones judiciales y hay que respetarlas. Voces internas del partido dicen estar sorprendidos por esta exposición razonada. Sin entrar a valorarla en privado, ven precipitado que se pida imputar a Mazón y no a otros cargos de la EMET, dicen, o al presidente de la Conferencia Hidrográfica, que también tuvieron su parte de responsabilidad en esta emergencia. Creen que el debate sobre si debe o no dejar su acta no tiene sentido en este momento porque no está imputado y sostienen que es el único que asume su responsabilidad política dimitiendo como presidente de los valencianos. Bueno, 7:10, 6:10 en Canarias. Sigue la instrucción del accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas. Unas investigaciones que se aventuran largas y bastante complejas. Solo hace falta ver las discrepancias surgidas en estas últimas horas entre Adif y la Guardia Civil. ¿El motivo? Pues yo creo que lo debe conocer usted. Ayer lo apuntábamos. Lo recuerdo de todas formas. Un atestado de la Guardia Civil en el que los agentes apuntan a la retirada de material de la vía por parte de Adif sin autorización o sin constancia por parte de los investigadores. Ocurrió 5 días después del accidente. Sin permiso, ya digo. Desde el Ministerio de Transportes defienden que solo se retiraron piezas que no se había llevado la Guardia Civil. Blanca Pascual. El número 2 de transportes, José Antonio Santano, defiende la transparencia con la que se está trabajando y explica que el material que Adif se llevó a Hornachuelos fue el que no recogieron ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación porque no lo consideraron oportuno. Afirma que en cualquier caso deberían dar las gracias a Adif por aportar más elementos a la investigación, que si no se hubieran retirado estarían achatarrados. Nosotros lo que estamos percibiendo es que hay como un intento de fijar algún elemento turbio, ¿no?, en relación con el trabajo, si es todo lo contrario, ¿no? La Guardia Civil y CIAF tomaron todo el material que consideraron necesario, está bajo custodia, precintado, y este otro material también está en la base de Hornachuelos y está a disposición judicial. Se trata de soldaduras de las vías que no corresponden a la zona cero, son del lado contrario y que fueron localizadas entre 150 y 300 metros del accidente. Estaban a la intemperie, sin precintos, y se guardaron porque eran similares a las que son objeto de investigación. Todo ese material se inventarió y se puso a disposición judicial. En Estados Unidos, pues había mucha expectación por el discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump. Llegaba en horas bajas de popularidad por las redadas antiinmigrantes del ICE, entre otras cuestiones, también el varapalo del Tribunal Supremo del país contra sus aranceles, y luego también le estaba pesando las tensiones y la amenaza de guerra con Irán. Pero Trump ha pasado de puntillas por la agenda internacional y, lejos de recular, ha sacado pecho de todas sus políticas. Un discurso con apariencia de mitin que ha batido récord por su duración. Corresponsal en Washington, María Caro. Muy buenos días, María. Ha sido el discurso más largo desde que hay registros, 1 hora y 47 minutos. Our nation is back. Bigger, better, richer, en los que Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está de vuelta, más grande, más fuerte y más rico que nunca. Un discurso lleno de exageraciones en el que ha presumido de bajar los precios, de acabar con la criminalidad, de deportar a inmigrantes. Palabras ante el Congreso a 8 meses de las elecciones legislativas, con las encuestas en contra y con Donald Trump atacando a sus rivales políticos. These people are crazy. Llamando locos a los demócratas entre aplausos de la bancada republicana. En primera fila, siguiendo el discurso, 4 miembros del Tribunal Supremo. 3 de ellos votaron contra sus aranceles. So despite the disappointing ruling, más suave que el viernes, Donald Trump dice que fue una decisión desafortunada, pero que él mantendrá esas tarifas sin pasar por el Congreso. De sus casi 2 horas ante el micrófono, Trump dedicaba 21 segundos a Ucrania para decir que está intentando acabar la guerra. Su prioridad ahora es Irán. We will never have a nuclear weapon. Y conseguir, asegura, que por las buenas o por las malas, el país nunca tenga armas nucleares. Mañana nueva ronda de conversaciones en Ginebra entre Irán y Estados Unidos, cuando ninguna de las partes rebaja la tensión, ¿eh? También observa la situación y se prepara para un posible conflicto Israel. Pero mientras, el gobierno de Netanyahu sigue a lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? pues sus planes para los territorios palestinos, ocuparlos, ¿eh? Quiere prohibir a muchas ONGs continuar trabajando en Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este. Por eso una veintena de ellas, como Oxfam, ha pedido amparo a la Corte Suprema de Israel. Corresponsal en Jerusalén, Santiago Echevarría. Buenos días, Santi. Buenos días. Las organizaciones humanitarias esperan hoy mismo una respuesta de la Corte Suprema. Reclaman al tribunal medidas cautelares que les permitan seguir operando en Palestina, en los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. El abogado que representa a las ONGs, Yotam Ben-Hilal, justifica esa urgencia alegando que la ausencia súbita de esas organizaciones causaría un daño irreparable a la población palestina. Y la impulsora de esta causa, Athena Rayburn, incide, entre otros muchos ejemplos, en que la población vulnerable está expuesta al riesgo de hipotermia en Gaza, donde niños y bebés siguen muriendo de frío este invierno debido a la desprotección que sufren en la franja. Pero los nuevos requisitos impuestos por el gobierno de Benjamín Netanyahu implican, en la práctica, la expulsión de las organizaciones humanitarias, un cierre forzoso que Israel podría empezar a aplicar a partir de este fin de semana. El último barómetro de juventud y género de FAD Juventud deja un dato muy preocupante. En los dos últimos años baja considerablemente el número de jóvenes que se siente feminista, y la mitad de ellos percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política. El estudio afortunadamente deja también datos positivos. Los encuestados creen que la igualdad de derechos es fundamental en la pareja y perciben graves desigualdades entre género. Alba Urrutia, buenos días, Alba. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, casi a la mitad de los jóvenes el feminismo les parece una herramienta de manipulación política. Esto lo creen más ellos que ellas. Y vemos cómo el feminismo pierde fuerza entre los jóvenes. Desde 2021 el porcentaje de los que se consideran feministas baja 12 puntos. Ana San Martín dirige el centro de estudios Reina Sofía de FAD Juventud. Creemos que se han roto algunos consensos sociales y parece que empieza a calar esta idea de que la desigualdad cae en el lado opuesto, es decir, que nos hemos pasado de frenada en la lucha por la igualdad y ahora se discrimina a los hombres. Este discurso no lo hemos detectado antes y está empezando a calar, sobre todo en los chicos, pero también en algunas mujeres. Desde FAD Juventud interpretan que estas creencias son una respuesta, una reacción a la movilización social y también a las políticas de igualdad. Un tercio niega que haya brecha salarial. Vemos también que entre los jóvenes se defienden tres veces más que entre los adultos las actitudes de control en pareja, pero la otra cara de esta moneda es que hay una defensa amplia de modelos igualitarios. 8 de cada 10 jóvenes dicen que la igualdad de derechos es fundamental en la pareja y la mitad es consciente de que hay desigualdades de género grandes o muy grandes. El Atlético de Madrid continúa en la Champions gracias a la goleada de ayer ante el Brujas. El Madrid quiere seguir un camino muy similar de cara a esta noche. Juan Martín, buenos días. ¿Qué tal, Juanra? Buenos días. Triunfo de los rojiblancos por 4-1 ante el Brujas, como bien dices, influenciado sobre todo por ese triplete de Sorloth en los minutos 23, 76 y 87. Yo tengo mucha confianza ahora y confianza es clave en fútbol. Y me siento, todos los partidos yo tengo mucha confianza para marcar goles. Eso sí, entre el hat-trick de Sorloth se coló Cardoso, anotando también en el 48. Simeone destacaba la vuelta a la buena senda de los colchoneros y echaba la mirada atrás. Hay un trabajo enorme detrás de todos estos resultados que empiezan a ser más positivos que negativos. Han venido muchos jugadores nuevos la temporada pasada, han venido muchos jugadores nuevos esta temporada, y volver a reinventarnos nunca es fácil. ¿El Liverpool o el Tottenham? Uno de los dos va a ser el rival del Atleti para unos octavos de final, que también quiere alcanzar esta noche el Real Madrid. Mbappé vuelve a tener problemas en su rodilla, es duda de cara al partido, aunque esto es lo que comentaba en la previa el entrenador blanco, Arbeloa. Kylian está preparado para jugar mañana, que a día de hoy, a estas horas, es lo más importante, sobre todo, y lo que quería poner yo en valor es el compromiso que está demostrando con sus compañeros, con su equipo, con su entrenador, con el club, con sus aficionados. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo y solo hay que ver sus números para entender que lo hace bien y que, bueno, no creo que su problema sea el gol. Bueno, pues saldremos de dudas en ese Real Madrid-Benfica tras el 0-1 de la ida, que vamos a contar desde las 8:30, 7:30 en Canarias, aquí en Radio Nacional, en Tablero Deportivo. Y el candidato a la reelección en el Barça, Joan Laporta, candidato a la reelección para volver a ser presidente, ha hablado en el Café de Idees de Radio 4 y la 2 Cat sobre Messi. Se va a intentar. Se intentó en 2023 y no pudo ser. Prefirieron irse al Inter de Miami por diferentes razones. Yo no tomo las decisiones por cuenta de nadie y él tomó esa decisión y es muy respetable. No hemos hecho en ese sentido ni una crítica. Creo que Messi ha dado mucho al Barça, que el Barça le ha dado mucho a Messi y que lo que merece Messi es un partido de homenaje porque no ha podido ser tal como fueron las cosas y una estatua al lado de la de Kubala y la de Cruyff. Al Kubala y al costat de la del Cruyff. Bueno, pues ahí queda el mensaje de Laporta, dependiendo de lo que pase en el futuro. Y quien fuera técnico del conjunto azulgrana, Xavi Hernández, ha rechazado convertirse en el seleccionador de Marruecos. Lo avanzábamos anoche en Tablero. Se trata de una opción que, de hacerse realidad, eso sí, sucederá tras el Mundial del próximo verano. Gracias, Juan. A ti, buen día. Y vamos a repasar lo que se comenta en las redes sociales. Muy, muy buenos días y bienvenida, Sara Calvo, otra vez. Buenos días. ¿Me has echado de menos? Mucho. Yo a vosotros también. O sea, no quiere decir que Laura no lo contara, lo contaba muy bien. Por supuesto, pero que sí. Tu presencia. Me habéis guardado muy bien el chiringuito este de las redes, que por cierto ya están calentitas con esa desclasificación de documentos. Sí, ya tenemos trending topic en X23F y Tejero, y eso que todavía no se han publicado, ¿eh? O sea, seguiremos mirando atentas. Pero vamos a empezar con lo último, ese discurso de la Unión, del Estado de la Unión de Estados Unidos, de Trump. Ya lo estamos contando, ha terminado hace nada y ha dejado algún que otro momentito viral en redes. And we will never go back to where we were. Por ejemplo, este en el que el representante demócrata por Texas, Al Green, era expulsado de la sala por sostener un cartel que decía «Los negros no son monos». Esta frase no era casual, hacía referencia a un vídeo que el propio Trump subió a redes, luego borró, donde se refería a Barack y Michelle Obama como eso, como apes, monos. Y bueno, el vitoreado no era este senador, este congresista demócrata, sino Trump, vitoreado pues por los suyos, claro. Pero más allá de este debate, el presidente de Estados Unidos también es protagonista en redes por esto otro. Hello everyone, it's President Donald J. Trump and it's Trump time. Check it's out this Trump time. ¿Qué puede estar vendiendo Donald Trump? Pues sí, efectivamente, relojes. También vende relojes. De hecho, aparecen anuncios en su cadena amiga Fox News promocionando este nuevo reloj rojo de $499 de nada. GetTrumpWatches.com. Y no pierde oportunidad él de pues de ganarse unas perrillas por si no tiene suficientes. En fin, de vuelta a nuestro país, Juanra, de vuelta con un nuevo capítulo de la polémica. No se me da bien odiarte. A ver, para los que andan un poquito perdidos, estos días se ha hablado mucho de Leire, la ex vocalista de La Oreja Van Gogh, porque lanzó un mensaje en su primer concierto en solitario diciendo que no va a volver a responder a preguntas sobre su antiguo grupo. Algo que señalaba, o parecía que señalaba directamente, a un titular del Español de una entrevista que le hicieron con el que ella pues no estaba de acuerdo. Pues bien, el propio periódico ha publicado en sus redes la grabación de la entrevista. ¿Seguirás cantando las canciones de La Oreja Van Gogh, las tuyas? Las mías y las no mías. Quiero decir, yo, es que ¿cuáles son mías y cuáles no son mías? Porque las cantara Maya no son mías. Porque las compusiera en un momento en el que estaba Maya no son mías. Las he defendido durante 17 años, las he mimado, las he cuidado. Por lo tanto, ¿no estuve en el momento de la composición? No, no estuve en el momento de la composición. Pero ¿son mías? Sí. Esas fueron las palabras de Leire, ¿vale? Ahora vamos a recordar el titular. Aunque Maya compusiera esas canciones, son mías y las seguiré cantando. Claro, tiene razón el periódico, pues aún parece que ha publicado este audio pues para defenderse, pero algunos creen que le ha salido el tiro por la culata porque muchos señalan el fallo que está precisamente en las comillas con las que marcan el titular, que parece que remiten a una literalidad que, después de escuchar el audio, en realidad nunca existió. Bueno, basta de polémicas o no, querido Juan Ramón, porque se habla también en las redes de cómo ha cambiado, se habla de cómo las redes han cambiado el mercado editorial. ¿Por qué? Pues por este vídeo. Siento que estamos perdiendo muchísima calidad literaria. Me explico. Siento que antes... A ver, es una usuaria que ha subido este vídeo en su TikTok reflexionando sobre cómo esta red social se ha convertido en un arma de doble filo para la literatura. ¿Por qué? No sé si conoces la comunidad BookTok. No. Bueno, pues es usuarios que usan esto, TikTok, para pues compartir recomendaciones, reseñas o reacciones a libros, ¿vale? Claro, el problema está en que pero se busca más que la calidad, la cantidad. Se busca sacar el mayor número de libros, novedades, mandar un montón de... Pues eso, la necesidad de viralidad, de generar conversación y, por tanto, ventas, y que ha hecho que, según esta usuaria, se rebaje la calidad. Pero no solo, en cuanto ella dice que ha visto libros con erratas... He leído libros que, de verdad, estos libros hace 10 años no se habrían publicado porque son de una calidad horrorosa. Sino también en cuanto a la calidad. O sea, que queda en el aire una pregunta. ¿Han convertido las redes a la literatura en una moda de usar y tirar? Bueno, pues ahí lo dejo. La moda de Milano, qué fastidio, los no bromados. Mira, y hablando de moda, esto es... Qué fastidio de Ditone la Piaga, perdón, es que el italiano no es lo mío. Ella es una de las favoritas a ganar San Remo este año, que empezó anoche con exitazo de audiencia como siempre. Va a ser a lo largo de esta semana, el sábado, la gran final, que el año pasado fue seguida por 13 millones y medio de espectadores en Italia, ojo, ¿eh? ¿Qué te gustan a ti los festivales? Bueno, ya te digo, ¿qué te voy a contar? Cuídate mucho. Adiós. Hasta luego, 7:25, 6:25 en Canarias. Se queda con la información local en las mañanas de Radio Nacional. Radio Nacional de España, Sevilla. Buenos días. Tenemos en nuestra provincia por delante un miércoles de cielo poco nuboso y temperaturas algo más altas. Llegaremos a 23 grados en la capital. Ahora tenemos 11, 10 en Coripe, 9 en Écija. En el tráfico hay retenciones en la entrada de la A49 desde Bormujos. Hoy reabre, por cierto, a la circulación en doble sentido la calle Garrochista en Pinomontano, al haberse terminado la construcción de cubierta del túnel de la línea 3 del metro en esa zona. Hasta ahora solo se permitía circular en sentido desde la calle Agricultores hacia Cortijo de las Casillas. Al abrir en sentido contrario se puede acceder hasta la calle Estrella Castor. Y tengan en cuenta que hoy entra en vigor la nueva ordenanza de patinetes, que impone mayores restricciones en su uso por la calle y eleva las multas, que pueden ir desde 50 a 500 euros. Es obligatorio usar casco, chaleco reflectante y seguro de responsabilidad civil. La edad mínima para usarlo es de 15 años y de forma estrictamente individual. Se prohíbe circular por aceras y zonas peatonales. La velocidad no podrá superar los 25 kilómetros por hora. En el caso de carriles bici, solo se podrá ir a 15 con una potencia que no exceda los 250 vatios. Y si es compartido con ciclistas y peatones, lo máximo serán 10 kilómetros hora. Álvaro Pimentel, delegado de movilidad en el Ayuntamiento de Sevilla. Es una medida avalada por la regulación estatal y una respuesta técnica necesaria ante el aumento de la siniestralidad para garantizar la convivencia segura entre usuarios de patinetes, peatones y ciclistas. Y también de movilidad, la Comisión Europea se muestra partidaria de acelerar para antes de 2050 la alta velocidad entre Sevilla y Faro en Portugal. En una reunión de los alcaldes de Sevilla y Huelva con el comisario europeo de transportes en Bruselas, este se ha comprometido a hablar con el ministro español, con Óscar Puente, para acelerar el proyecto. José Luis Sanz es el primer edil hispalense. Salimos contentos por esa interlocución a la que se ha ofrecido el comisario y porque evidentemente sigue siendo una infraestructura que está en la planificación de la Comisión Europea. Si tuviéramos seguramente otro gobierno, se podría rescatar y agilizar este enfrente. Novedad, en la Semana Santa la Hermandad de la Iniesta saldrá el próximo domingo de Ramos de la Iglesia de Santa Marina debido a obras en San Julián, pero primero se mudará al convento de Santa Isabel para evitar que el septenario en honor de la Virgen coincida con el besapiés del resucitado. La mudanza a Santa Isabel tendrá lugar mañana a las 9 de la noche por un recorrido del que todavía no se ha informado y San Julián cerrará el 2 de marzo. La fecha del traslado a Santa Marina aún está por determinar. En política, dimite tras 10 años en el puesto el alcalde socialista de Montellano, Curro Gil, para propiciar, según señala Radio Nacional, un relevo generacional. Que después de haber estado dos mandatos seguidos, en este tercero, a lo largo de él, iba a dar el relevo. Otros compañeros, en este caso va a ser una compañera, para ese relevo y que continúe con el proyecto de pueblo por el que hemos estado trabajando desde hace años. Mañana por la tarde se celebrará el pleno para elegir a la sucesora Rocío Figueroa, que actualmente es segunda teniente de alcalde. Y el PSOE también ha suspendido de militancia al hasta ahora alcalde de la Algaba, Diego Manuel Agüera, a raíz de que la Fiscalía le haya abierto diligencias tras una denuncia de acoso sexual a un menor, algo que ha llevado a Agüera a dimitir. Ferraz ya había abierto procedimiento, pero la baja de militancia ha sido a petición suya, según explica Alejandro Moyano, secretario adjunto de Organización Regional. Aquí igualmente entiendo que también lo ha hecho para que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver con nosotros. Y polémica en Sevilla, política municipal por la celebración del quinto centenario de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal. El ayuntamiento ha organizado el sábado un desfile con más de 500 participantes desde el Arco de la Macarena hasta el Alcázar por la tarde, siguiendo el recorrido que hicieron los novios en su entrada a la ciudad. Y eso coincide con el Día de Andalucía, lo que le parece al PSOE una falta de respeto. Antonio Muñoz, portavoz socialista. Una falta de respeto institucional a un día tan señalado en el calendario como el día que los andaluces conseguimos decir sí a nuestra autonomía. De lo laboral, Comisiones Obreras denuncia a trabas del ayuntamiento a la protesta contra la externalización del servicio de limpieza municipal de los colegios. La policía local les ha pedido que retiren las tiendas de campaña de Puerta Jerez. La comunidad docente del IES Hispali convoca una matriculación simbólica en protesta por el cierre inminente del centro donde la Diputación va a levantar una residencia universitaria. Y la policía desplegará 394 agentes para velar por la seguridad del derbi Betis-Sevilla del domingo, primero que se juega en el estadio de la Cartuja y ha sido declarado de alto riesgo. De momento es todo, la información de su provincia vuelve en Radio 5 a las 9 menos cuarto. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Hasta ahora con lo más importante, lo más destacado de situación y previsiones en la jornada que empieza. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ven las caras en el Congreso en hora y media. Sesión de control al gobierno marcada por varios nombres propios. Lara Hermoso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Uno de los que a buen seguro más repite la bancada azul del gobierno es el de Carlos Mazón, la jueza de Catarroja que investiga la gestión política de la DANA, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que pide su imputación por su grosera negligencia. En un auto de un centenar de páginas repasa los momentos en que fallecieron las 230 víctimas y señala que el entonces presidente permaneció durante 5 horas en el reservado del restaurante El Ventorro sin realizar labor de coordinación de la emergencia alguna. El líder nacional del PP pide esperar a la justicia. Alberto Núñez Feijóo. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. La líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia y Universidades insta al PP a pedirle a Mazón su acta de diputado autonómico para que pierda, por tanto, el aforamiento. Diana Morant. Tienen que echar al señor Mazón. Le tienen que quitar el acta de diputado. Tienen que quitarle la militancia al Partido Popular, porque es que si no, estaríamos ante el Partido Popular de siempre en la Comunidad Valenciana. La Audiencia Provincial ha ordenado abrir juicio oral a la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra por presuntamente encubrir los abusos sexuales a una menor cometidos por su expareja. Y lo hace en contra del juzgado que ha instruido la causa. Valencia, José Andrés Castellano, buen día, buenos días. Buen día, sí. La audiencia estima los recursos de las acusaciones, entre ellas Vox y también el de la víctima, y ordena juzgar a Oltra y a otras 12 personas de su departamento. Y eso que el caso fue archivado en 2 ocasiones por el juez instructor al no apreciar delito, una decisión que la audiencia revocó la primera vez y revoca también ahora. Los magistrados sostienen que sí existen indicios, ya que recuerdan, la menor en el momento de los hechos estaba bajo la tutela de la Generalitat y que tras denunciar los abusos no se activaron todas las medidas de protección pertinentes ni se comunicaron los hechos a la Fiscalía de Menores. De Compromís no comparten esa interpretación y califican la decisión de Loufer. Su síndica en el Parlamento Valenciano es Joan Baldoví. Considero que es una cacería que se inició hace varios años. A falta de fijar la fecha del juicio, lo que ya seguro es que Mónica Oltra se sentó en el banquillo porque ya no caben más recursos. Una segunda mujer ha denunciado al ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por una presunta agresión sexual. La denunciante asegura que fue violada por Errejón en el domicilio del ex político en octubre de 2021 y que antes de perpetrar la agresión este empleó frases como «si gritas será peor» y «si te resistes será peor». Y el abogado Alfredo Arrién, el mismo que lleva el proceso de la actriz Elisa Mulia contra Errejón, defiende también sus intereses y ha pedido que se preserve su identidad. La víctima asegura que se vio en una ocasión más con el que fuera fundador de Podemos, al que había conocido a través de las redes sociales y que el día que finalizó el contacto con él sufrió un ataque de pánico. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, responde a Julio Iglesias. El cantante ha demandado a Díaz por acusarle de someter a sus trabajadoras a abusos sexuales y de tenerlas en una situación de esclavitud. En caso de no retirar esas afirmaciones, Iglesias se querellará contra ella, pero Yolanda Díaz desdeña la advertencia. Siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar. El cantante fue denunciado por varias extrabajadoras de sus mansiones en Sudamérica por presuntos delitos de abuso y acoso sexual y laboral, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las actuaciones por falta de competencia. El defensor del pueblo asegura que entre 2022 y 2025 se abrieron 3 expedientes por violencia sexual a niñas ocurridas en las instalaciones del Centro Educativo Virgen de Valvanera, destinado a menores con medidas judiciales. Logroño, Isabel Cegarra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, de hecho, este demoledor informe firmado por Ángel Gabilondo, que visitó el centro en julio de 2025, no solo confirma estos episodios, sino que también revela que una de las víctimas presentaba indicios de discapacidad que no habían sido detectados por el propio centro. El defensor denuncia, por tanto, carencias graves en formación, protocolos y regulación de actuaciones ante violencia de género y sexuales. En las entrevistas realizadas, las psicólogas no mencionaron ni siquiera coordinación ni derivación a servicios externos, algo que el informe considera imprescindible para la recuperación física, psíquica y emocional de las víctimas. El escrito ha sido ya remitido a la dirección del centro, a la Fiscalía de Menores y al Juzgado de Menores número 1 de La Rioja. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la desclasificación de los documentos del 23F. De hecho, lo acaba de publicar ya hasta el BOE de hoy, aunque no será hasta el mediodía cuando estén disponibles en la web de Moncloa. No esperen el sumario de la causa judicial que condenó a los golpistas, pero sí documentos y grabaciones en poder del gobierno. Hablamos de 153 unidades documentales. Elma Saiz es la ministra portavoz. Se va a desclasificar todo lo que hemos encontrado que estuviera clasificado en relación al 23F. Piensen que no hay un único sitio. Todo de lo que tengamos constancia es lo que se va a desclasificar. Desde el PP insisten en hablar de cortina de humo, aseguran que lo que interesa es el presente y no el pasado. Esther Muñoz es la portavoz parlamentaria. No me extraña ese furor que tiene Sánchez por hablar del 23F. Claro, la pena es que solo quiera desclasificar documentos de hace 45 años y no de ahora. El PP, que intenta aplacar el cabreo de Santiago Abascal. El líder de Vox se revolvía ayer en una entrevista televisiva después de que se filtrara el documento marco con el que el PP pretende negociar con ellos en Aragón y Extremadura y que habla de negociar, por ejemplo, dentro del marco constitucional. Dice Abascal que parece que pretenden domesticar a unos salvajes y fijo que el domingo habló durante una hora con el líder de Vox, trata de reconducir la situación, dice que son pautas de consumo interno. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Yo creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox, es un documento donde clarificamos los principios y el marco en base al cual pretenderemos gobernar y acordar en aquellos sitios donde después de haber ganado no tenemos mayoría absoluta. Y eso cuando Vox trata de sofocar también su propia revuelta interna, protagonizada por Javier Ortega Smith. El que fuera secretario general de Vox ya dice que no piensa renunciar al acta de diputado en el Congreso. Todo después de acudir al pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que ha vuelto a ejercer como portavoz de su grupo, a pesar de las peticiones de la dirección nacional para que ceda el testigo. El resultado, la fractura del grupo en el consistorio de la capital. Y dice Ortega Smith que alguien debería preguntarse a quién beneficia esa situación. Han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, de la división y entorpecer la labor que estamos realizando en pro de los madrileños. Algunos tendrán que plantearse si estas estrategias son buenas de cara a Madrid, de cara a los madrileños, de cara a los españoles. Y más allá de la refriega política, el ministro de Derechos Sociales presenta la estrategia del gobierno para combatir todos los tipos de soledad no deseada. Dice Pablo Agustinduy que se desarrollarán estrategias para prevenir fenómenos de aislamiento social fomentados, entre otras cuestiones, por el teletrabajo, la dificultad de acceso a la vivienda o el entorno rural. También se va a trabajar para que la medicina comunitaria y la atención primaria puedan prescribir participación social y comunitaria. Aislamiento social y soledad derivados, por ejemplo, de las nuevas fórmulas del teletrabajo. Para abordar en un modelo que en el que el Reino Unido ha recorrido ya, tiene ya bastante recorrido, que es el de la prescripción social, por ejemplo, que toda la medicina comunitaria, la atención primaria, pueda prescribir participación social y comunitaria como uno de los mecanismos preventivos. La relación con salud, o como salud, qué bien. Más de un centenar de migrantes han sido rescatados en las últimas horas en aguas de Baleares a bordo de 9 embarcaciones irregulares. Palma, Laura Ruibal, buen día, buenos días. Buenos días, sí, acaba de notificar delegación de gobierno la llegada de una nueva patera última hora de ayer con otros 24 migrantes rescatados a 15 millas al suroeste de Mallorca. El buen tiempo está reactivando el flujo migratorio desde Argelia hacia Baleares. En total han sido 180, por tanto, los llegados en las últimas 24 horas, pero desde el lunes la cifra asciende a 266 los que han alcanzado las islas a bordo de 15 embarcaciones. La mayoría de ellas han arribado a Formentera y entre los migrantes hay al menos 15 menores. Son las primeras pateras que llegan a las islas desde mediados de enero, después de semanas de continuas borrascas que habían paralizado las salidas de este tipo de embarcaciones desde los puertos del norte de Argelia. En lo que llevamos de año han sido ya más de 600 migrantes los que han llegado al archipiélago. Cantabria vive una noche muy complicada. Está pasando una madrugada y una mañana complicada a causa de los incendios. 36 focos permanecen activos. Cifra que durante la noche ha llegado a ser de 40. La comunidad, al igual que Asturias, tiene activada la fase de preemergencia por los fuegos. El director general de Montes del Gobierno Regional asegura que los delincuentes del mechero han provocado las 24 últimas horas un total de 60 incendios forestales y asegura que el olor a quemado es palpable en toda Cantabria. Y a esta hora, como cada mañana, vamos a poner banda sonora a la mañana, Lara. Bueno, pues como cada día, una canción que no conoces, claro, porque somos gente de costumbres aquí a las mañanas. De buenas costumbres. Bueno, esto que suena se titula See Now Too Much, es lo nuevo de Thundercat e incluye esta colaboración homenaje póstumo con Mac Miller, rapero fallecido en 2018. Ambos eran muy amigos, empezaron a hacer esta canción juntos y ahora el artista estadounidense ha terminado el trabajo que no pudo concluir con su colega para resucitar la voz de Miller. ¿Cómo te llevas tú con este estilo de música, Lucas? Me estaba recordando nada más empezar las primeras notas a los Jackson 5 en los años 70. Madre, pero ha evolucionado, sí, tiene mejor pinta. Es que no voy a valorar tus referencias musicales, Lucas. Ya sabes cuáles son. Sí, bueno, voy a actualizar la lista de Spotify, no, las mañanas musicales, que espero que estés escuchando en tu casa y estudiando porque no hago carrera de ti. En mis viajes, como decía el Capitán Tan, que no sabes quién era, por todo largo y ancho de este mundo, escucho el podcast. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Nuestra lista de... El podcast, dice. Anda, venga, hasta luego, Lucas. Hasta luego, Mari Carmen. El podcast de las mañanas musicales. For a rich one, you take your ass on home, pick your kid up. Yeah, hard moving to the kick drum. You ain't have none, girl, better get some. And you can talk about the universe and energy, but all you really want is a celebrity. Y es tiempo ya para el contrapunto con Eva Baroja. Muy buenos días, Eva. Buenos días, Juan Ramón. Feliz miércoles. Gracias. Hace poco me contaron una anécdota entre dos presentadores de televisión. Al primero, el más exitoso, le llegó el rumor de que su colega de profesión iba contando chistes sobre él y un día se lo afeó. «¿Pero cómo te puede afectar un comentario sin importancia?», le respondió. «Tienes un programa que lo revienta en audiencia, tienes fama y tienes mucho dinero». A lo que el ofendido le contestó: «Sí, pero tú tienes todo lo demás». Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Decía Arthur Schopenhauer que la felicidad consiste en no tener envidia. Y aun cuando lo tenemos todo, como este presentador de televisión, muchos somos incapaces de estar satisfechos. Los logros de los demás nos reconcomen por dentro. Esa pareja tan enamorada, el viaje a Japón del vecino, el amigo que no deja de ganar premios, el sueldo de un familiar o el talento de nuestra compañera de trabajo. Y eso que en el siglo XIX, la época en la que vivió el filósofo alemán, todavía el mundo no se había globalizado a través de las redes sociales. Estas son el escenario preferido por la envidia en estos tiempos. Una envidia cada vez más tóxica. Lo que podríamos llamar la envidia cochina de toda la vida. Porque, ¿qué hay peor que desear algo que ni siquiera es real? Esas vidas de plastilina, falsas y parciales que vemos a través de una pantalla. La envidia es un pecado capital que mueve al odio. Porque cuando una persona ve bloqueadas sus metas, convierte al de enfrente en un chivo expiatorio que posee todo lo que él nunca podrá tener, o al menos eso piensa. Pero como decía el también filósofo Bertrand Russell, la envidia nos hace más desgraciados porque en lugar de sentir placer por lo que tenemos, sufrimos por lo que tienen los demás. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Lo queramos o no, es posible que nuestra propia felicidad deje damnificados a nuestro alrededor. Quizás por eso también convendría aprender a convivir con la frustración y con el fracaso, el típico tópico que repiten los manuales de autoayuda. Lo malo no es caer, es no ser capaz de levantarse. Aunque a lo mejor sea más fácil y más rápido aprender que el éxito ajeno no es un fracaso personal. Y reflexionando sobre la envidia, hay un cuento que me gustaría compartir con vosotros. Érase una vez un genio poderoso que escapó de una lámpara para conceder un deseo a los dos hombres que lo habían liberado. El genio, cruel, le prometió al primer hombre cumplir el deseo que formulara, cualquiera que fuera, y al segundo hombre el doble de lo que pidiese el primero. Así que el primero, envidioso e incapaz de alegrarse ante la posibilidad de ver el deseo del otro cumplido, le pidió al genio perder un ojo, de tal manera que el segundo hombre perdiese los dos. A lo mejor para ser feliz no hace falta ni mucho dinero, ni mucha fama, ni un programa de mucha audiencia como tiene este presentador. Quizás, Juan Ramón, baste con todo lo demás. Hasta mañana, que paséis un buen día. Hasta mañana, Eva Baroja. 8:45, 7:45 en Canarias. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional. A las 8 nos encontramos de nuevo en el resumen. Radio Nacional de España, Andalucía. ¿Qué tal? Buenos días. No cesa la polémica tras el accidente de Adamuz. Ayer les contábamos que la Guardia Civil había enviado un escrito donde detallaba que Adif se había llevado piezas sin permiso de la zona del siniestro. Pues bien, desde entonces se han sucedido las respuestas y los apoyos a una parte y a otra. El Ministerio apoya la versión del administrador ferroviario, mientras que la nueva Asociación de Víctimas estudia tomar medidas legales contra ellos. Así viene este miércoles 25 de febrero, día de pocos cambios en cuanto al tiempo. El cielo continúa despejado y las temperaturas casi primaverales. En Granada llegarán hoy a los 25 grados, a 23 en Córdoba y en Sevilla y a los 22 en Jaén. Actualizamos ya las noticias de Andalucía con Ernesto García Muñoz y Rocío Sáez en el control técnico, al micrófono Paloma Jara y quien les habla, Belén García Fito. Comenzamos. La jueza pide a Adif devolver el material que retiraron sin un permiso en el lugar del accidente de Adamuz y así evitar responsabilidades penales. La magistrada, además, ha requerido que se abstengan de cualquier operación, como un traslado de materiales, o practicar cualquier prueba sobre esas piezas si no es previa autorización judicial. Una decisión de la jueza después de que la Guardia Civil asegurase en su escrito que el administrador ferroviario retiró material 6 días antes de tener una orden judicial. La empresa pública critica que solo se llevaron piezas y que la Guardia Civil y la Comisión de Investigación no habían retirado todavía y estuvo siempre a disposición judicial y policial. En el caso de no haberlo retirado, ellos dicen, hubiera acabado en un vertedero. José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes. Lo que ha hecho Adif, siguiendo además las instrucciones judiciales, es preservar elementos que le parecieron que podían tener interés, que no fueron considerados en su momento ni por la CIAF ni por la Guardia Civil y que en este momento están custodiados, debidamente documentados, fotografiados y a disposición judicial. Es el lado de la historia que defiende el ministro de Transportes. Cataloga esta situación como ecos de la facho, bulofera y desinformación. Detalla que Adif retiró esas piezas entre el 22 y el 23 de enero. El 26 la Guardia Civil informa que han terminado y el 27 la empresa tuvo el permiso para acceder y empezar con la recuperación de la vía. 4 días más tarde la Guardia Civil volvió y requirió material, por lo que esas piezas, defiende Óscar Puente, hubieran acabado en el vertedero, como señala Adif. Pues las víctimas de ese accidente de Adamuz estudian ahora tomar medidas legales contra DIF al mover ese material de la vía 4 días después del siniestro. Es una de las primeras decisiones que llevarían a cabo. Este miércoles la nueva asociación, que acoge a 160 personas entre familiares y víctimas directas, ha celebrado su primera reunión. Su portavoz, Mario Semper, afirma que esta nueva información suma indignación a la gestión del accidente. El propio informe de la Guardia Civil ya dice que no estaban autorizados a hacer esto y bueno, es simplemente usando el sentido común, son lógicamente son pruebas, estaban en el escenario del accidente y lógicamente a no se le ocurre a nadie de mover esas pruebas. Ayer martes fue esa reunión en la que quedaba, por tanto, constituida esta nueva asociación. El Consejo de Gobierno aprueba hoy un nuevo paquete de ayudas para los afectados por el temporal. Son deducciones fiscales a la vivienda destinadas a las familias. El objetivo es que el coste de las obras para arreglar las viviendas dañadas por el temporal pueda deducirse del IRPF y que haya también rebajas para aquellos que tengan que comprar otra vivienda. También se recoge una deducción para los que vivan o hayan vivido de alquiler mientras se rehabilita su casa. La consejera de Economía y Hacienda es Carolina España. Un paquete de medidas fiscales destinados precisamente a las personas, a las familias afectadas por este temporal. Vamos a bajarle los impuestos con el objetivo de que la vuelta a la normalidad sea todavía más llevadera. Mientras los afectados por las borrascas vuelven a casa, los 80 vecinos que quedaban desalojados en Grazalema ya pueden acceder a sus viviendas tras el visto bueno de los técnicos. El comercio, eso sigue solicitando acciones para favorecer la llegada de visitantes al municipio, el motor económico de la zona. A día de hoy son optimistas, pero la mayoría de negocios aseguran que siguen a medio gas. Vamos a medio gas todavía los negocios. Hemos tenido pues problemas pues de humedades, el ordenador, muchas circunstancias que nos están impidiendo, digamos, estar al 100%, pero estamos abiertos ya desde el viernes pasado y bueno, ahí vamos intentando levantar un poquito cabeza también. Y los vecinos de Los Puentes en Jaén también hacen un llamamiento a los andaluces. Necesitan ayuda tras el paso del temporal que afectó a más de 250 viviendas que todavía están anegadas. Claudia Torregrosa. Sí, los vecinos quieren volver a la normalidad cuanto antes, pero los avances son muy lentos. Todavía quedan unas 75 casas por limpiar. El presidente de la asociación Juntos Ya, Manuel Zapata, dice que se sienten abandonados. No ha habido una respuesta final que esperábamos que fuera amplia y en realidad ha sido escasa. Prácticamente nadie trabajaba a limpiar ni a ayudar, ni las administraciones tampoco. A los vecinos afectados ni han ido a preguntarle cómo están, si necesitan algo. Y asegura que los cauces de los ríos están destrozados. Estamos pidiendo a las administraciones que limpie, que haga una limpieza real del cauce por parte de Confederación, quien tiene las competencias, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta. Y estamos reclamando pues, los colectores de los ríos, que vendría un poco a paliar esta situación. El 15 de marzo habrá una asamblea general del vecindario para acordar una protesta conjunta, pues dicen el colector de Los Puentes no puede esperar más. Y Bruselas fijó el 10 de abril para la implementación provisional del acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit, al que llegó en junio del año pasado. Su contenido específico se desconoce. Ahora, tanto el gobierno español como el del Peñón aseguran que los detalles de ese acuerdo se harán públicos esta misma semana. Sara Serrat. Es una reivindicación que hacen principalmente los ayuntamientos del campo de Gibraltar y los trabajadores y empresas transfronterizos. Según el gobierno español y el de Gibraltar, se pondrá fin a esta incertidumbre esta misma semana, cuando se publicará por fin el texto del acuerdo. Desde Comisiones Obreras demandan al gobierno español asesoramiento para lo que prevén como una transición exprés, ya que su implementación está prevista en apenas 2 meses. Escuchamos a Manuel Triano, portavoz. Que la implementación de la entrada en vigor del tratado va a ser en un periodo muy corto y entendemos que por eso el gobierno de España debe poner en marcha un dispositivo de asesoramiento y tutela para la correcta implementación del tratado, fundamentalmente destinado a tanto a empresas como a personas trabajadoras transfronterizas. ¿Cuándo se hará efectivo el derribo de la verja? Aún se desconoce. Lo que sí ha avanzado el gobierno central es que planean realizar un acto institucional para un momento que dicen será histórico. El municipio gaditano de la línea de la Concepción cederá 1.800 metros para la construcción de un viario que conectará la aduana española con el aeropuerto de Gibraltar. Juan Franco es el alcalde. Y con este paso que damos pues seguimos consolidando lo que son las instalaciones y por tanto, la viabilidad de un proyecto en el que estamos trabajando ya desde hace varios años. Pues lo que también lleva un largo recorrido es la apuesta por la alta velocidad en Sevilla, Huelva y Faro. La Comisión Europea se muestra partidaria del proyecto para unir Andalucía y el Algarve portugués. Todo tras la reunión este martes entre los alcaldes de Sevilla y Huelva, quienes con el comisario europeo de transporte se han comprometido a hablar con el Ministerio de Transporte para acelerar el proyecto. Los alcaldes de Sevilla y Huelva, José Luis Sanz y Pilar Miranda, consideran que unir estas euroregiones es de vital importancia para el crecimiento de ambas. Una infraestructura básica desde el punto de vista turístico, evidentemente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista logístico. Así que salimos contentos por esa interlocución a la que se ha ofrecido el comisario. Nos vamos contentos porque vemos que es posible que se pueda acelerar el AVE Faro Huelva Sevilla, que sería justicia social. Actualmente lo que está previsto es el tramo de alta velocidad Sevilla-Huelva, que está en fase de redacción. Pues el planteamiento en Bruselas de esta nueva línea ferroviaria llega cuando todavía continúa la preocupación de la Junta por el lastre del turismo tras los problemas de conexión dentro del Estado. La Consejería de Turismo cifra en 190 millones de euros las pérdidas para el sector turístico en Málaga, aunque la previsión era que el tramo de vía de alta velocidad de Álora, dañado por las lluvias, estuviera reparado el 1 de marzo. Renfe mantiene bloqueada la venta de billetes. Laura García. Sí, el consejero de Turismo señala que las reservas han caído ya entre un 20 y un 30% para Semana Santa y muestra su preocupación por la falta de conexión ferroviaria. Exige al gobierno central concreciones con respecto a la recuperación de la conexión y también le insta a recuperar las playas destrozadas por el temporal. Arturo Bernal. Y lo que está pasando no precisamente no alienta o no ayuda a esa concepción, a esa visión de la seguridad y la confianza relacionada con la actividad turística. Por lo tanto, al gobierno de España le pedimos en este caso que nos dé concreciones, que nos dé certidumbres. Lo que no necesitamos es precisamente patadas hacia adelante. Aunque la previsión inicial era que Renfe recuperara para el 1 de marzo la conexión total entre Málaga y Madrid, en una respuesta un usuario en X le contesta que los trabajos de recuperación de la infraestructura ferroviaria se van a prolongar. Actualmente el trayecto entre Málaga y Antequera se realiza en autobús con una dilación del viaje con Madrid de 4 horas y media. En el caso de las compañías privadas que siguen sin operar, Irio muestra como completos todos los trenes entre el 1 y el 22 de marzo y deja comprar a partir del 23, mientras que WeGo sí deja comprar billetes desde el 1 de marzo. Y los medios de transporte nos han situado también este martes en Palos de la Frontera. Desde allí salió hace 100 años el primer vuelo que conseguiría atravesar el Atlántico. Para conmemorar este aniversario, los reyes han presidido el acto. Marta Baltar. La visita de los reyes se vio aplazada tras el accidente de Adamuz. Esa jornada se iba a llevar a cabo el 22 de enero, el mismo día, pero de 1926 se produjo ese vuelo que cambió la historia de la aviación. Visitado la Rábida y también el ayuntamiento de la localidad de Palos de la Frontera, donde cientos de vecinos se han mostrado emocionados con la visita. Y la historia siempre está presente. España es historia y Palos de la Frontera es historia. Y nada, con mucha expectación de que venga el rey, poder saludarlo por fin. Esto estamos presenciando un hecho histórico. Durante la jornada han visitado el mirador de la Calzadilla y se ha inaugurado una placa conmemorativa en el monumento Plus Ultra. El cierre de agenda se ha llevado a cabo con un acto militar y una exhibición aérea. Radio Nacional de España. Andalucía. Quedan 4 minutos para las 8 de la mañana. La audiencia de Málaga ha juzgado a dos padres que supuestamente abandonaron a su bebé recién nacida en un descampado próximo a la estación Victoria Kent de la capital malagueña en octubre de 2023. La bebé fue afortunadamente localizada con vida por un viandante que oyó sus llantos. Volvemos a Málaga contigo, Laura. Sí, el fiscal pide 17 años de prisión para cada uno de ellos al acusarlos de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco. En el juicio la mujer ha declarado que no sabía que estaba embarazada y ambos han explicado que llamaron al 061 para informar de que se estaba produciendo el parto, aunque han discrepado en que la madre ha dicho que creía que la bebé nació muerta porque no lloraba, mientras que el padre ha declarado que pensaba que alguien que pasase por allí escucharía llorar a la bebé. La fiscalía defiende que la intención de los acusados era abandonar a la niña y que falleciera al dejarla en un sitio apartado, sin ropa, a la intemperie, sin alimentar y sin asistencia médica. Y protestas en Sevilla ante el juicio por el apuñalamiento mortal de un menor en Isla Mayor. Los padres de Daniel, el menor de 17 años, presuntamente asesinado por otro menor de 15, han pedido justicia y hacen un llamamiento a endurecer la ley de responsabilidad del menor. Manolo Gómez es su madre. Que Dios quiera que le caiga la pena máxima, que son 5 años, que es de vergüenza, por 28 días, lo vuelvo a recargar, que tenía 15 años, le faltaban 28 días para cumplir los 16 años. La diferencia es 4 años y la ley del menor tiene que cambiar en España sí o sí. Córdoba recupera el partido aplazado por el temporal esta tarde en Ceuta, mientras no paran los reconocimientos a la granadina medallista Ana Alonso. Un triunfo para los blanquiverdes en el Alfonso Murube supondría ocupar puestos de playoff. Su entrenador es Iván Ania. Y ganar, e intentar meternos después de que acabe el partido en la posición sexta del playoff. Y la doble medallista olímpica en los Juegos de Invierno, Ana Alonso, va a ser recibida esta tarde por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por los Reyes de España. Hoy el Flamenco Festival Nueva York, que cumple 25 años, un festival que tiende puentes del flamenco, que llega no solo a la Gran Manzana, también a Miami, Tampa, Chicago y Boston. Hasta el 15 de marzo serán 16 las compañías que pondrán en escena un total de 40 funciones en 20 espacios escénicos como el New York City Center o la mismísima Biblioteca Nacional. Para los que puedan pensar que al público norteamericano esto del flamenco les queda lejos, un dato. Se espera que asistan en esta edición unas 29.000 personas. Miguel Marín es el director de este festival. Y fíjate que no conocen los códigos, que igual no conocen ni siquiera el idioma, que no hablan español para saber lo que se dice, pero sí que perciben esa conexión, esa intensidad emocional que comunica el flamenco y el arte allí donde va. Y es que la relación de Nueva York con el flamenco viene de largo, de aquellas primeras incursiones de figuras históricas como la argentinita a nuestros flamencos más actuales, como Rocío Márquez. Que esto no es solo un viaje de Sevilla a Nueva York, sino que es también un viaje de generaciones, ¿no? Y de repente es ponernos en comunicación y dejarnos atravesar por lo mismo que se dejaron atravesar esas figuras que son referentes y que nos han marcado profundamente, ¿no? Es ella precisamente la que va a abrir el cartel, lo hará a las 7 de la tarde, hora local, con su himno vertical. Que se arrepiente. Pues con su música, con la de Rocío Márquez, llegamos a las 8 de la mañana. Actualizamos las noticias de Andalucía en los boletines a partir de las 10. Que tengan un buen día.